preso lo tomaron. Y al Calvario lo llevaron, su cuerpo bañaba el sangre. Sí, ay sí. Pilato dijo el deber, como bárbaro.